Sección 13 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 13, Parte 2, Capítulos 10, 11 y 12. 10. La tropa acampó en una planicie cerca de tres casitas alineadas que solitarias recortaban sus blancos muros sobre la faja púrpura del horizonte. Demetrio y Camila fueron hacia ellas. Dentro del corral, un hombre de camisa y calzón blanco, de pie, chupaba con avidez un gran cigarro de hoja. Cerca de él, sentado sobre una losa, otro desgranaba maíz, frotando mazorcas entre sus dos manos, mientras que una de sus piernas, seca y torcida, rematada en algo como pezuña de chivo, se sacudía cada instante para espantar las gallinas. «Date prisa, Pifanio», dijo el que estaba parado. «Ya se metió el sol y todavía no bajas al agua a las bestias». Un caballo relinchó fuera y los dos hombres alzaron la cabeza, azorados. Demetrio y Camila asomaban tras la barda del corral. «No más quiero alojamiento para mí y para mi mujer», les dijo Demetrio tranquilizándolos. Y como les explicara que él era el jefe de un cuerpo de ejército que iba a pernoctar en las cercanías, el hombre que estaba en pie y que era el amo, con mucha solicitud los hizo entrar. Y corrió por una paste de agua y una escoba, pronto a barrer y regar el mejor rincón de la troje para alojar decentemente a tan honorables huéspedes. «Anda, Pifanio», desencilla los caballos de los señores. El hombre que desgranaba se puso trabajosamente en pie. Vestía unas garras de camisa y chaleco, una piltrafa de pantalón abierto en dos alas, cuyos extremos levantados pendían de la cintura. Anduvo y su paso marcó un compás grotesco. «¿Pero puedes tú trabajar, amigo?», le preguntó Demetrio sin dejarlo quitar las monturas. «Probe», gritó el amo desde el interior del troje. «Le falta la fuerza. Pero viera qué bien desquita el salario. Trabaja desde que Dios amanece, que a que se metió el sol, y mírelo, no para todavía». Demetrio salió con Camila a dar una vuelta por el campamento. La planicie de dorados barbechos, rapada hasta de arbustos, se dilataba inmensa en su desolación. Parecían un verdadero milagro los tres grandes fresnos enfrente de las casitas, sus cimas verdinegras redondas y ondulosas, su follaje rico que descendía hasta besar el suelo. «Yo no sé qué siento por acá que me da tanta tristeza», dijo Demetrio. «Sí», contestó Camila, «lo mismo a mí». A orillas de un arroyuelo, Pifanio estaba tirando rudamente de la soga de un bambilete. Una olla enorme se volcaba sobre un montón de hierba fresca y a las postreras luces de la tarde cintilaba el chorro de cristal desparramándose en la pila. Allí bebían ruidosamente una vaca flaca, un caballo matado y un burro. Demetrio reconoció al peón cojitranco y le preguntó: «¿Cuánto ganas diario, amigo?». 16 centavos, patrón». Era un hombrecillo rubio, escrofuloso, de pelo lacio y ojos zarcos. Echó pestes del patrón, del rancho y de la perra suerte. «Desquitas bien el sueldo, hijo», lo interrumpió Demetrio con mansedumbre. «A reniega y reniega, pero a trabaja y trabaja». Y volviéndose a Camila: «Siempre hay otros más pencos que nosotros, los de la sierra, ¿verdad?». «Sí», contestó Camila. Y siguieron caminando. El valle se perdió en la sombra y las estrellas se encendieron. Demetrio estrechó a Camila amorosamente por la cintura y quién sabe qué palabra susurró a su oído. «Sí», contestó ella débilmente, porque ya le iba cobrando voluntad. Demetrio durmió mal y muy temprano se echó fuera de la casa. «A mí me va a suceder algo», pensó. Era un amanecer silencioso y de discreta alegría. Un tordo piaba tímidamente en el fresno. Los animales removían las basuras de rastrojo en el corral. Gruñía el cerdo su somnolencia. Asomó el tinte anaranjado del sol y la última estrellita se apagó. Demetrio, paso a paso, iba al campamento. Pensaba en su yunta. Dos bueyes prietos, nuevecitos, de 2 años de trabajo apenas, en sus dos fanegas de labor bien abonadas. La fisonomía de su joven esposa se reprodujo fielmente en su memoria. Aquellas líneas dulces y de infinita mansedumbre para el marido, de indomables energías y altivez para el extraño. Pero cuando pretendió reconstruir la imagen de su hijo, fueron vanos todos sus esfuerzos. Lo había olvidado. Llegó al campamento. Tendidos entre los surcos dormían los soldados y revueltos con ellos los caballos echados, caída la cabeza y cerrados los ojos. «Están muy estregadas las remudas, compadre Anastasio. Es bueno que nos quedemos a descansar un día siquiera». «Ay, compadre Demetrio, qué ganas ya de la sierra. Si viera, a que no me cree, pero naditita que me hallo por acá. Una tristeza y una murria. ¿Quién sabe qué le hará a uno falta? ¿Cuántas horas se hacen de aquí el limón?» «No es cosa de horas, son 3 jornadas muy bien hechas, compadre Demetrio. Si vieras, tengo ganas de ver a mi mujer». No tardó mucho la pintada en ir a buscar a Camila. «¡Újule, újule! Solo por eso que ya Demetrio te va a alargar. A mí mero me lo dijo. Va a traer a su mujer de veras, y es muy bonita, muy blanca, unos chapetes. Pero si tú no te quieres ir, pues que hasta te ocupen. Tiene una criatura y tú la puedes cargar». Cuando Demetrio regresó, Camila, llorando, se lo dijo todo. «No le hagas caso a esa loca. Son mentiras, son mentiras». Y como Demetrio no fue a Limón, ni se volvió a acordar de su mujer, Camila estuvo muy contenta y la pintada se volvió un alacrán. 11. Antes de la madrugada salieron rumbo a Tepatitlán. Diseminados por el camino real y por los barbechos, sus siluetas ondulaban vagamente al paso monótono y acompasado de las caballerías, esfumándose en el tono perla de la luna en menguante que bañaba todo el valle. Se oía lejanísimo ladrar de perros. «Hoy a mediodía llegamos a Tepatitlán, mañana a Cucuío y luego a la sierra», dijo Demetrio. «¿No sería bueno, mi general», observó a su oído Luis Cervantes, «llegar primero a Aguascalientes? ¿Qué vamos a hacer allá? Se nos están agotando los fondos». «¿Cómo? ¿40,000 pesos en 8 días?» «Solo en esta semana hemos reclutado cerca de 500 hombres, y en anticipos y gratificaciones se nos ha ido todo», repuso muy bajo Luis Cervantes. «No, vamos derecho a la sierra. Ya veremos». «Sí, a la sierra», clamaron muchos. «A la sierra, a la sierra. No hay como la sierra». La planicie seguía oprimiendo sus pechos. Hablaron de la sierra con entusiasmo y delirio, y pensaron en ella como en la deseada amante a quien se ha dejado de ver por mucho tiempo. Clareó el día. Después, una polvareda de tierra roja se levantó hacia el oriente en una inmensa cortina de púrpura incendiada. Luis Cervantes templó la brida de su caballo y esperó a la codorniz. «¿En qué quedamos, pues, codorniz?» «Ya le dije, curro, 200 por el puro reloj». «No, yo te compro a bulto, relojes, anillos y todas las alhajitas. ¿Cuánto?» La codorniz vaciló, se puso descolorido, luego dijo con ímpetu: «De que 2,000 papeles por todo». Pero Luis Cervantes se dejó traicionar. Sus ojos brillaron con tan manifiesta codicia que la codorniz volvió sobre sus pasos y exclamó pronto: «No, mentiras, no vendo nada. El puro reloj, y eso porque ya debo los 200 pesos a Pancracio que anoche me ganó otra vez». Luis Cervantes sacó 4 flamantes billetes de 2 caritas y los puso en manos de la codorniz. «De veras», le dijo, «me intereso al lotecito. Nadie te dará más de lo que yo te dé». Cuando comenzó a sentirse el sol, el manteca gritó de pronto: «Güero Margarito, ya tu asistente quiere pelar gallo. Dice que ya no puede andar». El prisionero se había dejado caer, exhausto, en medio del camino. «¡Calla!», clamó el güero Margarito retrocediendo. «Con que ya te cansaste, simpático. Pobrecito de ti. Voy a comprar un nicho de cristal para guardarte en una rinconera de mi casa como niño Dios. Pero es necesario llegar primero al pueblo, y para esto te voy a ayudar». Y sacó el sable y descargó sobre él repetidos golpes. «A ver la reata, Pancracio», dijo luego, brillantes y extraños los ojos. Pero como la codorniz le hiciera notar que ya el federal no movía ni pie ni mano, dio una gran carcajada y dijo: «¡Qué bruto soy, ahora que lo tenía enseñado a no comer!». «Ahora sí, ya llegamos a Guadalajara, chiquita», dijo Venancio, descubriendo el caserío risueño de Tepatitlán, suavemente recostado en una colina. Entraron regocijados. A las ventanas asomaban rostros sonrosados y bellos ojos negros. Las escuelas quedaron convertidas en cuarteles. Demetrio se alojó en la sacristía de una capilla abandonada. Después, los soldados se desperdigaron como siempre en busca de avances, so pretexto de recoger armas y caballos. Por la tarde, algunos de los de la escolta de Demetrio estaban tumbados en el atrio de la iglesia rascándose la barriga. Venancio, con mucha gravedad, pecho y espaldas desnudas, espulgaba su camisa. Un hombre se acercó a la barda pidiendo la venia de hablarle al jefe. Los soldados levantaron la cabeza, pero ninguno le respondió. «Soy viudo, señores. Tengo 9 criaturas y no vivo más que de mi trabajo. No sean ingratos con los pobres». «Por mujer no te apures, tío», dijo el meco, que con un cabo de vela se embadurnaba los pies. «Si traemos a la pintada y te la pasamos al costo». El hombre sonrió amargamente. «No más que tiene una maña», observó Pancracio, boca arriba y mirando el azul del cielo. «Apenas mira a un hombre, se vuelve loca». Rieron a carcajadas, pero Venancio, muy grave, indicó la puerta de la sacristía al paisano. Este, tímidamente, entró y expuso a Demetrio su queja. Los soldados acababan de limpiarlo. Ni un grano de maíz le habían dejado. «Pues pa' qué se dejan», le respondió Demetrio con indolencia. Luego el hombre insistió con lamentos y lloriqueos, y Luis Cervantes se dispuso a echarlo fuera, insolentemente. Pero Camila intervino. «Ande, don Demetrio, no sea usted también mala alma. Dele una orden para que le devuelvan su maíz». Luis Cervantes tuvo que obedecer. Escribió unos renglones y Demetrio, al calce, puso un garabato. «Dios se lo pague, niña. Dios se lo ha de dar de su santísima gloria». 10 fanegas de maíz, apenas para comer este año», clamó el hombre llorando de agradecimiento. Y tomó el papel, y a todos les besó las manos. 12. Iban llegando ya a Cucuío cuando Anastasio Montaña se acercó a Demetrio y le dijo: «Ande, compadre, ni le he contado. Qué travieso es de veras el güero Margarito. ¿Sabe lo que hizo ayer con el hombre que vino a darle la queja de que le habíamos sacado su maíz para nuestros caballos? Bueno, pues con la orden que usted le dio fue al cuartel». «Sí, amigo», le dijo el güero, «entra para acá. Es muy justo devolverte lo tuyo. Entra, entra. ¿Cuántas fanegas te robamos? 10. ¿Pero estás seguro de que no son más que 10? Sí, eso es, como 15, poco más o menos. ¿No serían 20? Acuérdate bien. Eres muy pobre, tienes muchos hijos que mantener». «Sí, es lo que digo, como 20, esas deben haber sido. Pasa por acá. No te voy a dar 10, ni 15, ni 20. Tú nomás vas contando. 1, 2, 3. Y luego que ya no quieras, me dices ya». Y saca el sable y le ha dado una cintareada que lo hizo pedir misericordia. La pintada se caía de risa. Y Camila, sin poderse contener, dijo: «Viejo condenado, tan mala entraña. Con razón no lo puedo ver». Instantáneamente se demudó el rostro de la pintada. «¿Y a ti te da tos por eso?». Camila tuvo miedo y adelantó su yegua. La pintada disparó la suya y rapidísima, al pasar atropellando a Camila, la cogió de la cabeza y le deshizo la trenza. Al empellón, la yegua de Camila se encabritó y la muchacha abandonó las riendas por quitarse los cabellos de la cara, vaciló, perdió el equilibrio y cayó en un pedregal rompiéndose la frente. Desmorecida de risa, la pintada con mucha habilidad galopó a detener la yegua desbocada. «Ándele, curro, ya te cayó trabajo», dijo Pancracio luego que vio a Camila en la misma silla de Demetrio con la cara mojada de sangre. Luis Cervantes, presuroso, acudió con sus materiales de curación, pero Camila, dejando de sollozar, se limpió los ojos y dijo con voz apagada: «De usted, aunque me estuviera muriendo, ni agua». En Cucuyo recibió Demetrio un propio. «Otra vez a Tepatitlán, mi general», dijo Luis Cervantes, pasando rápidamente sus ojos por el oficio. «Tendrá que dejar allí la gente, y usted a Lagos, a tomar el tren de Aguascalientes». Hubo protestas calurosas. Algunos serranos juraron que ellos no seguirían ya la columna, entre gruñidos, quejas y rezongos. Camila lloró toda la noche y otro día, por la mañana, dijo a Demetrio que ya le diera licencia de volverse a su casa. «Si le falta la voluntad», contestó Demetrio hosco. «No es eso, don Demetrio, voluntad se la tengo, y mucha, pero ya lo ha estado viendo, esa mujer». «No se apure, hoy mismo la despacho a...». «Ya lo tengo bien pensado». Camila dejó de llorar. Todos estaban ensillando ya. Demetrio se acercó a la pintada y le dijo en voz muy baja: «Tú ya no te vas con nosotros». «¿Qué dices?», inquirió ella sin comprender. «Que te quedas aquí o te largas a donde te dé la gana, pero no con nosotros». «¿Qué estás diciendo?», exclamó ella con asombro. «¿Es decir que tú me corres? ¡Ja, ja, ja! Pues que tal serás tú si te andas creyendo de los chismes de esa». Y la pintada insultó a Camila, a Demetrio, a Luis Cervantes y a cuantos le vinieron a las mentes con tal energía y novedad que la tropa oyó injurias e insolencias que no habían sospechado siquiera. Demetrio esperó largo rato con paciencia, pero como ella no diera trazas de acabar, con mucha calma dijo a un soldado: «Echa fuera a esa borracha». «Güero Margarito, güero de mi vida, ven a defenderme de estos. Anda, güerito de mi corazón, ven a enseñarles que tú eres hombre de veras y ellos no son más que unos hijos de...». Y gesticulaba, pateaba y daba de gritos. El güero Margarito apareció. Acababa de levantarse. Sus ojos azules se perdían bajo unos párpados hinchados y su voz estaba ronca. Se informó del sucedido y, acercándose a la pintada, le dijo con mucha gravedad: «Sí, me parece muy bien que ya te largues mucho a la... A todos nos tienes hartos». El rostro de la pintada se granitificó. Quiso hablar, pero sus músculos estaban rígidos. Los soldados reían divertidísimos. Camila, muy asustada, contenía la respiración. La pintada paseó sus ojos en torno, y todo fue en un abrir y cerrar de ojos. Se inclinó, sacó una hoja aguda y brillante de entre la media y la pierna y se lanzó sobre Camila. Un grito estridente y un cuerpo que se desploma, arrojando sangre por botones. «¡Mátenla!», gritó Demetrio fuera de sí. Dos soldados se arrojaron sobre la pintada, que esgrimiendo el puñal no les permitió tocarla. «Ustedes no, infelices. Mátame tú, Demetrio». La pintada se adelantó, entregó su arma, irguió el pecho y dejó caer los brazos. Demetrio puso en alto el puñal tinto en sangre, pero sus ojos se nublaron. Vaciló, dio un paso atrás. Luego, con voz apagada y ronca, rugió: «¡Lárgate! Pero luego...». Nadie se atrevió a detenerla. Se alejó muda y sombría, paso a paso. Y el silencio y la estupefacción lo rompió la voz aguda y gutural del güero Margarito: «¡Ah, qué bueno! Hasta que se me despegó esta chinche». Fin de sección 13.